Parece bien que hagas por las dudas, es un hombre precavido. Porque no la para no molestar, digo, no molestar, es, pero no hacerla de nuevo. Claro, es un error. Bueno, vamos. Espera que lo hacemos en el video. ¿Sí? ¿Para cómo empezamos? Muy bien, dale, ustedes empiecen, bueno, ya está. Después hay una hermosa acción que se llama edición. Bueno. Claudia, ¿nos gustaría que te presentes? Bueno, soy Claudia Gómez, soy docente de educación especial. Hace 32 años que estoy trabajando en educación especial de la provincia de Buenos Aires y transité mayoritariamente en escuelas de retardo mental, pero también trabajé durante un periodo importante dentro de escuelas de discapacidad neuromotora. En distintos cargos, como maestra, como maestra integradora, como vice, como directora, como que fui transitando por distintos cargos en todo este periodo. Bueno, nosotros nos gustaría saber cuál es el rol del maestro integrador. El rol del maestro integrador, menuda pregunta, porque una cosa es lo que se dice literalmente, o sea, el concepto que está escrito, y otro es lo que pasa en la acción, ¿no? El maestro integrador debe ser un integrante de un equipo que se conforma cuando se arma un proyecto de integración, que va a orientar, va a asesorar al docente de la escuela común y va a asistir al alumno en la medida que ese equipo que conforman lo requiera, o sea, lo considere necesario. Hablar de asistir es una atención directa, ¿no? Cuando tiene que hacer una adecuación de cualquier tipo, de acceso, de contexto curricular, cuando el equipo decida que realmente debe intervenir directamente la maestra integradora, sí. Si no, es un orientador. Es alguien que va a trabajar en conjunto con ese equipo para que ese niño tenga la mejor integración posible. Entonces tiene que jugar con un montón de variables, no solo lo pedagógico, pues habitualmente queda radicado en lo pedagógico, ¿sí? Es decir, que el maestro integrador se tiene que adecuar, se tiene que dedicar exclusivamente a la adaptación curricular de ese alumno. El maestro debe contemplar, el maestro integrador, otras variables, que es realmente cómo camina ese proyecto de integración en la escuela, si está incluido en el PEI, y trabajar en pos de esto, ¿no? Para que esa escuela común construya una escuela inclusiva. Y ese nexo entre la escuela especial y la escuela común lo va a hacer el maestro integrador. Entonces no maneja solo la adecuación curricular, que es lo que habitualmente queda como concentrado. Por eso digamos, la problemática más, o el indicador más común, es que cuando uno entra a una escuela como maestro integrador, le dicen: ahí vino la maestra de fulanito, ¿no? Como que ese alumno no pertenece a la comunidad, a la escuela donde está la escuela común, sino que es de la maestra integradora. Ese indicador hay que romperlo. O sea, hay que buscar la manera de transformarlo en que ese alumno pertenezca a ese grado, pertenezca a esa escuela, que sea de esa maestra, no de la maestra integradora. O sea, esa idea que vos decís que se tiene, ¿no?, del maestro integrador, viene desde años atrás. Sí, lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver frente a la gran demanda de escuela común, de que otros se hagan cargo del integrador. Porque si bien nosotros nos tenemos que remontar a la historia de la integración en las últimas décadas, el retardo mental se integra en la década del 90, desde lo formal, ¿sí? Motores y sensoriales ya se integraban. Alguno de ustedes debe haber tenido un compañero con una problemática motora o con una problemática sensorial. El desafío era mentales. O sea, todo aquel que tuviera un retardo mental no estaba integrado, es más, era sacado de la escuela común, era pasado directamente a la escuela especial. Al incluirse por decreto, o sea, porque ahora el marco normativo exige que estén incluidos en las escuelas comunes, falta un tiempo de transformación ideológica y de enfoque pedagógico. Entonces las escuelas comunes demandan que alguien se haga cargo de ese chico. Entonces creo que es esta presión la que hace que el maestro integrador termine siendo solo un, yo lo digo irónicamente, un delivery de actividades, ¿no? Esto de dar las actividades correspondientes a la adecuación y olvidarse de todo el otro trabajo, ¿no? Pero me parece que viene más por la presión y la demanda de la escuela común, ¿no? Por eso urgente hay que cambiar esta mirada de la escuela común. Y vos cuando hablas de formar parte de un equipo integrante, ¿ese equipo quiénes lo conforman? Eso es lo más difícil. En especial nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo transdisciplinario, porque tenemos equipos incluidos desde el origen de la escuela especial. Entonces esta dinámica de trabajar con una asistente educacional, una fonoaudióloga, un asistente social, es habitual en nuestra rama, en nuestra modalidad ahora, llamada modalidad. En cambio, en la escuela común, el maestro siempre trabaja de manera solitaria. Son aquellos proyectos institucionales excepcionales donde se trabaja, donde hay una idea de trabajo en equipo. Entonces, primero hay que intentar construir este trabajo en equipo, que tiene que estar formado por los integrantes de la escuela común y por los integrantes del equipo de la escuela especial, que son los que toman las decisiones escolares, ¿sí? Porque a menudo, actualmente hay una figura que es la PPND, que es la, el profesional privado no docente, que oficia de maestro integrador privado, que está en muchas escuelas, mayoritariamente privadas, que si bien es parte del equipo porque uno intercambia y participa, no tiene peso su decisión o su opinión en las decisiones escolares del alumno. Las decisiones las toman la escuela especial y la escuela común, porque el chico está matriculado en las dos escuelas. Entonces no puede haber decisiones unilaterales. Y los equipos privados, desde el lugar que estén, enriquecen, pero no tienen voto, digamos, no tienen capacidad de decidir lo que se haga con ese alumno. ¿Y en realidad eso pasa? ¿Trabajar todo el equipo transdisciplinario? No, porque creo, por esto que te dije al principio, creo que tenemos distintas historias fundacionales en cuanto a la dinámica de equipo. Entonces lo que más cuesta en un primer momento es lograr ese trabajo de equipo. Y a veces uno tiene que invertir mucho tiempo, como un juego de ajedrez, ¿no? O sea, saber entrar a una escuela, el maestro integrador tiene que tener esa capacidad de poder observar todas estas situaciones, poder consensuarlas con su equipo y proyectar un trabajo a este nivel. Por eso digo que no es solamente la adaptación curricular. Entonces hay escuelas donde yo sé que no existe el trabajo en equipo y, bueno, de alguna manera poder facilitarlo también, ese trabajo en equipo, insistiendo en que la decisión es compartida, insistiendo en que hay que sentarse. Hay indicadores de esto. Cuando nosotros habitualmente tenemos dos reuniones formales en el año con la escuela común. La primera, que es la que marca todo lo que sería el trabajo general, las acciones más fuertes durante el año, donde se establecen pautas del plan pedagógico y los acuerdos, fundamentalmente, ¿no? Entre escuela común y escuela especial. Y la última, que ya es la de cierre. Esas son las dos reuniones que se hacen formales. Uno puede tener en el medio otras porque lo requiera el caso. En esas reuniones uno empieza ya a plantear la necesidad que esté presente el docente, porque habitualmente al docente no lo convocan, al docente de grado. Entonces ahí te está marcando que, bueno, no es parte del equipo, ¿no? O lo quiere tener el directivo solo, o manda a un representante del equipo, el directivo ya te das cuenta que mucha importancia no le da, o porque está sobrepasado, o porque realmente no le parece algo. A mí me ha pasado anécdotas mil de directivos de decir: no, mientras estén todos los papeles en el legajo, yo estoy ocupado, hacé la reunión nomás, no hay problema, sino que tenés que participar. Entonces este es un trabajo fino que también hay que ir haciendo, ¿no? Comprometer al otro, porque es alumno de su escuela, no es alumno nuestro, ¿no? Y ahora yo te pregunto si en alguna de esas reuniones alguna vez intervino un profesor de educación física. En muy pocas reuniones, porque nos cuesta hacer intervenir al docente, entonces es complicadísimo. No, olvídalo. sea, muy en contadas ocasiones, y sería importantísimo. Sería importantísimo, no solo de educación física, sino de las otras áreas especiales. ¿Pero es por una cuestión de que no hay tiempo o por cuestiones de...? Se mezclan las dos cosas. Yo me tengo que poner en una interpretación más fina. Uno sabe qué prioridad le dan al profesor de plástica, al profesor de música, al profesor de educación física, por una cuestión hasta cultural, ¿no? Digamos que me siento compartiendo los mismos lugares de exclusión, ¿no? Cuando uno entra a una escuela común, porque realmente es como que no tuviera peso, y es tan importante como el de la docente, como la mirada del directivo, por supuesto. Lo que no están habilitados los espacios institucionales para que se efectúe esto. Pero también soy una convencida que esos espacios institucionales se abren cuando hay demanda. O sea, cuando yo empiezo a sentar demanda como docente, ya sea desde educación física, desde plástica, desde el grado común, y ese espacio de alguna manera se va a empezar a abrir. Ejemplos sobran. De hecho, trabajo en una escuela donde la escuela se departamentalizó, y esto es raro, en realidad, porque esto es más de secundaria, el trabajo por departamentos, pero es una distribución del poder, por supuesto, de las acciones como para poder tener un intercambio entre todos los actores de la escuela. Entonces, había necesidad de generar esto, por eso se pudo llevar a cabo, pero no era solo la idea de un directivo, era la necesidad de los docentes. Entonces, esto también tiene que partir del docente de educación física. Se escapan generalmente cuesta convocarlos cuando uno les pregunta. Supone que como su dinámica no está relacionada con el intelecto, no hay cuestiones para hacer. Una de las prácticas que por lo menos yo realizo, y otras compañeras también, es que cuando vemos una dificultad en el terreno de las clases de educación física, tratamos de que uno de nuestros profes de sede vaya a hablar con el profesor. Porque decimos, bueno, capaz que manejan los mismos códigos, el otro no se va a sentir tan inhibido porque venga la maestra integradora, están hablando entre pares, son de la misma modalidad. Y lo mismo con música. Esto es, establecemos, pero generalmente le escabullen a esta situación los profes de las escuelas comunes, ¿no? ¿Y vos crees que el profe de educación física tendría que estar capacitado para trabajar con chicos con problemas integrados? ¿O no? Porque ¿sabés qué pasa? Esa pregunta me suena a lo mismo que plantean los maestros de escuela común cuando uno entra con un proyecto, que es, yo no estoy capacitada. Cuando yo estudié el profesorado de especial, yo no lo estudié para capacitarme en enseñar de una manera diferente. Yo seguí porque estaba muy intrigada en ver qué pasaba con algunos pibes que no aprendían. Y después seguí otros, pues me metí en mentales, me metí en motores, me metí en otras carreras, como para poder ampliar más los recursos, para poder ayudar a los pibes que tenían problemas. Pero yo soy docente, en realidad yo soy docente. Entonces esto también se los planteo siempre a los docentes con los que trabajo. No se trata de capacidad o no capacidad, se trata de que seas docente y de seguir investigando a lo largo de toda tu carrera y de apropiarte de recursos para poder sortear el desafío que tenés con ese pibe que no puede por tal cosa o que le cuesta más llegar al objeto de conocimiento. Pero para eso no necesitas ser maestro integrador. La adecuación curricular es propia de un docente, esté en el nivel que esté. Entonces sí me parece que los profesores de educación física deberían tener en su formación la posibilidad de transitar por las escuelas especiales como deberían los maestros también que están haciendo el magisterio, el profesorado. Entonces deberían tener prácticas y observaciones en escuelas especiales. Esto sí me parece clave, porque esto es formarnos. Que después la modalidad intervenga orientando, maravilloso, pero el docente se tiene que sentir seguro. No le va a enseñar a un alumno de la entelequia que le ofreció el libro. Le va a enseñar a una diversidad. Este es el desafío actual. Entonces, en esa diversidad van a entrar diferencias étnicas, diferencias físicas, diferencias intelectuales, van a entrar todas las diferencias. Para eso tenés que ser un buen docente, no despreciar. Y esto se los decía, la otra vez estaba hablando con las chicas de inicial y decían, no, porque entonces... No, sí, chicas, si no se sienten docentes, no, sigan formándose. Porque si no saben hacer una adecuación, no son docentes. Que el docente especial los oriente en función de que, conociendo la dinámica de la patología, en su aspecto de aprendizaje estoy hablando, no en su aspecto fisiológico, que yo te puedo orientar como maestra de especial de decir, mira, trata de no ponerle tantos estimuladores porque tiene una tensión lábil, o mejor manejate en el terreno de lo concreto. Este es el tipo de intercambio. Pero la adecuación tiene que salir del docente. Claro, pero los centros de formación docente, eso no... No, pero me parece que hay áreas de cambio. Entonces, como dije antes, de los docentes, que los profesores también tienen que demandar y construir este lugar de participación, me parece que los profesorados, más allá de que alguien se lo imponga, también tienen que tomar conciencia y empezar a generar. Es un camino largo. Tienen que empezar a generar los cambios. Vos hablaste de la necesaria transformación ideológica. Sí, totalmente. Bien, y pensamos que por ahí ese es el camino a la capacitación, lo que se espera. ¿Qué te parece que debería hacerse o qué propuesta tendrías vos para generar esta transformación ideológica dentro de los profesores? Me parece que hay que trabajar paralelamente profesores, es decir, creo que los profesores de los profesorados se merecen un espacio de reflexión y de intercambio, porque los considero capaces de generar estas transformaciones. Entonces creo que hay que sentar el tema. De hecho, uno ya sabe que, por ejemplo, en un lugar se hizo un debate, ¿no?, en un instituto de la zona, preocupados por este tema. Es un primer comienzo, hay que tomar la posta y hay que seguir generando estos intercambios y confiar en la construcción colectiva. Esto yo no acuerdo con las imposiciones. La imposición de la integración desde lo normativo con la transformación educativa, lo que generó fue una conquista física. Los chicos están en las escuelas comunes, pero no ideológica. Todavía nos queda mucho para esa transformación. Y esas transformaciones las hacen los hombres que están adentro de las instituciones. Es decir, en el profesorado, todos aquellos profesores que se reúnen y empiezan a decir, bueno, podemos probar con esta estrategia. Sí creo en esto de la observación, o sea, desde el terreno de lo práctico, que tienen que observar escuelas especiales, que tienen que practicar en escuelas especiales. Creo que debería haber documentación a partir de que alguien asesore dentro de las carreras, no un EDI, no algo elegido por fuera, sino que dentro de las materias de formación pedagógica debería incluirse aquella bibliografía que pueda orientar en esta línea. Porque si yo estoy hablando desde lo ideológico, por supuesto que lo ideológico me va a dar un enfoque pedagógico. Pero el enfoque pedagógico que yo estoy planteando acuerda con lo que baja por el diseño, o sea, con lo que viene con el diseño. Entonces no es que estamos haciendo una transgresión, sino que estamos acordando con lo que plantea el diseño curricular actual. Claro, el tema es que tienen que estar de acuerdo los docentes en esta idea de... Sí, pero yo siempre soy muy optimista, tengo sentido ecológico. ¿Crees que es posible? Yo creo que es posible, si no creyeran las utopías, no estaría acá. Me hubiera jubilado hace rato, hubiera cambiado de profesión. Pero, por supuesto, creo que es posible. Lo que pasa es que hay que hacer lecturas de las realidades y a comenzar a partir de la realidad que tenés adelante. Creo que los errores se cometen cuando uno quiere transformar algo pensando que adelante tiene otra una realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, hay instituciones que están más cerca de los procesos de inclusión por coincidencias ideológicas, por trayectoria, por esa cosa fundacional de cada institución. Hay otras que están muy lejos. Bueno, a cada una le va a corresponder un trabajo diferente, porque es un momento distinto de la historia de la institución. y siempre queda, es decir, creo que es esas huellas que van quedando, que van haciendo unos pocos y parece con mucho esfuerzo, va quedando plasmado en la historia de la institución. De hecho, lo puedo reconocer en la institución de trabajo. O sea, que ha quedado plasmado esto de generar siempre, de buscar la transformación, ¿no? En los distintos aspectos, no solo en la integración. Porque cuando hablo de ideológico, digo que integración escolar es un tema que tiene que ser dialéctico, que era lo que decía las chicas de inicial la otra vez. Si yo estoy hablando acá con ustedes de qué me parece que es la integración y lo que es la integración escolar, y salgo de acá y no puedo respetar a otro porque tiene una concepción diferente a nivel ideológico, a nivel religioso, o porque tiene otro color de piel, francamente lo mío es estúpido, lo mío no es auténtico, lo mío tiene que ser dialéctico. Por eso yo siempre juego y digo, lo mío es una militancia. En realidad el tema de integración es una militancia. Bueno, una pregunta es, ¿qué aporta la presencia de un niño integrado en la escuela? ¿Qué aporta? Justamente esto que estamos diciendo. La posibilidad de que entre un proyecto de integración los hace hacer mejores personas a todos. Beneficia al niño porque tiene derecho a estar en la escuela común, con todos, con los de su barrio, con sus vecinos, con la escuela que eligió su familia. Y al resto lo beneficia en esto de aprender de que somos todos diferentes y que tenemos distintas capacidades. Entonces esto de alguna manera me va a garantizar que estamos construyendo ciudadanos que van a tener en cuenta que no existen los perfectos, ¿no? Que somos personas con capacidades, con otras no tanto, y bueno, tal vez un compañero de ese pibe el día de mañana sea arquitecto y se va a acordar de su compañero que tenía un problema motor y lo va a incluir en su trabajo. Esto desde lo concreto, pero hablo también de lo invisible, ¿no? Y esto hay que trabajarlo. Esto, de hecho, yo lo trabajo. Es otra cosa que está por fuera del contenido estrictamente curricular. Esto es cuando los pibes van y lo ayudan al pibe que tiene problemas, entre comillas. Bueno, ver de qué tipo es esa ayuda. Si es sobreprotección, si realmente es solidaridad, si es cooperativa, si al otro no lo desdibujan como sujeto. Esto es un trabajo que se hace con el docente. En el mejor de los casos, porque ya les dije antes, capaz que hay que hacer otros trabajos antes, ¿no? Pero sí, seguro, enseña. El grupo se enriquece por eso, ¿no? Fundamentalmente, pero depende de los adultos responsables que estén alrededor. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo impacta en la institución? Y depende de esta historia que tiene cada escuela, ¿no? Yo he tenido escuelas que habitualmente ya a esta altura las escuelas han transitado por algún proyecto de integración. Han tenido buenas y malas experiencias, entonces depende mucho de esta historia. Pueden aparecer situaciones donde toda la demanda esté puesta en especial, situaciones de mucho rechazo, pero de ser políticamente correctos, o sea, esto es habitual, ¿no? Entonces hablan maravillas de la integración, muestran una disponibilidad absoluta, pero cuando vos ves las otras situaciones que se juegan, que no tienen un proyecto formal de integración, donde la concepción es totalmente opuesta. Entonces, en muchos casos funcionan porque tienen que tener al proyecto de integración, tienen que tener al pibe, entonces hacen lo políticamente bárbaro el proyecto de integración. Y eso hay que desarmarlo, ¿no? Eso hay que ir desarmándolo. Y otras que realmente vos sentís que se enriquecieron como institución, ¿no? ¿Y en qué niveles ves eso? ¿Hay diferencias entre los niveles? Sí, porque se enriquecieron a partir de tomar decisiones con el alumno del proyecto de integración. Empezaron a tenerlas en cuenta para otros alumnos. Entonces vos te das cuenta que se están apropiando de esta modificación, ¿no? Y ya cuando pasan otras situaciones, la actitud es diferente. Pero también se sienten acompañados, que esto es importante. Cuando logran este ensamble de trabajo en equipo, lo que rescatás de la gente que está trabajando a full con un proyecto de integración, que vos ves que que está interviniendo con compromiso, es que realmente se sienten que ahora no están solos, ¿no? Que están, forman parte de un equipo, ¿no? Entonces lo ves que lo pueden transferir a otras situaciones. Después es gracioso, ¿no? Porque pues, capaz que quieren integrar a todos, ¿no? Como que le encuentran ese lugar. No, la pregunta era si en todos los niveles, desde inicial, primaria y secundaria, ¿hay diferencias? Sí, hay muchas diferencias. Inicial es un ambiente excelente para realizar proyectos de integración, a pesar de las resistencias que todavía hay, muy importantes. Primaria ya está fogueada, como que ya transitó y hay mucho por hacer, pero en primaria ya es habitual el tema del proyecto de integración. Secundaria es la papa caliente. Secundaria es un nivel donde estamos viendo cómo, ¿no? Porque por ahora el nivel no lo acepta, vos lo sentís esto cuando entras a la escuela. Tenés gente muy abierta, con muy buena voluntad, como a mí me hacía acordar cuando antes de que estuviera la nueva ley educativa, cuando empezamos con los proyectos de integración, nosotros íbamos a integrar, porque los chicos salían de escuela especial y entrábamos en la escuela que nos abría la puerta, los que tuvieran buena voluntad, era una cuestión de buena voluntad. En secundaria uno siente las excepciones a este nivel, hay directivos que tienen muy buena voluntad y alguno que otro profesor, pero en líneas generales es no me lo banco, como que esto no me lo banco. Y en terciario ni hablar porque no, es un tema omitido. En realidad creo que recién ahora se están empezando a hacer algunas preguntas, por eso me parece que hay un largo recorrido. A mí lo que me preocupa o lo que me urge desde el nivel terciario es que todos los años hay gente a trabajar como docente. Entonces me parece que en un contexto donde yo, alumno del terciario, estoy trabajando y me están hablando y bajando teoría de lo que es la integración, de lo que es la inclusión, de lo que es un enfoque constructivista, yo estoy viendo cómo tratan al que tiene diferencias. Y eso también se lleva puesto. Sí. Entonces creo que es altamente urgente trabajar en los profesorados este aspecto, ¿no? Y además porque hay con muchos compañeros con necesidades educativas derivadas de la discapacidad que están transitando los terciarios, y va a haber muchos más. Entonces creo que es un nivel que tiene que planteárselo urgentemente y empezar a hacer, porque también soy partidaria de eso. En el movimiento se va generando más movimiento. Pero si me decís algo así concreto, y bueno, creo que es uno de los niveles más prejuiciosos. Entonces, una pregunta tenía yo. ¿Hay límites para la integración? Sí, hay límites en cuanto a que nosotros en este momento estamos integrando hasta secundaria, desde lo formal, ¿no? Desde lo formal. ¿Y en la realidad cuáles son? No, en la realidad debería ser por más tiempo. Si vos me preguntás a mí desde lo personal, yo creo que con esto que está pasando en el terciario especial tiene que tener algún tipo de intervención. Lo que pasa es que ahora se recurre a psicología, ¿no? Como para que dé su opinión, pero a mí me parece que especial tiene que también estar. Como no es un nivel obligatorio, porque nosotros nos manejamos con los niveles obligatorios, de escolaridad obligatoria. Terciario no es obligatorio, pero a mí me parece que tendría que estar presente y que tendríamos que tener intervención. Una pregunta creo que quedó ahí, voy a pasar. Sobre los apoyos que puede recibir un chico en la escuela, ¿cuáles son? Vos hablaste del PPND. Cuando hablas de apoyos, vos decís las configuraciones, dentro de las configuraciones de apoyo, ¿qué recurso dentro de la escuela? Dentro de la escuela, sí. Dentro de la escuela puede recibir, si hablamos de maestras de las escuelas especiales, una maestra integradora puede tener una frecuencia de 2 o 3 veces por semana, si existe el recurso, porque también muchas veces nos vemos con la dificultad del otorgamiento de cargos, ¿no? Y esta maestra integradora es de escuela estatal, ¿no? De escuela estatal, pero hay maestras integradoras de escuelas privadas, ¿eh? Porque hay escuelas privadas especiales que mandan a sus integradoras, son las menos. Y esta nueva figura, la de la PPND, en realidad es un profesional que hace las veces de apoyo, porque no hay recursos disponibles. ¡Lore, ahora voy! Gracias, profesor. ¡Ufa! Entonces, los padres pueden contratar por la obra social una maestra integradora privada, sería la traducción, pero en realidad para nosotros formalmente es un profesional privado no docente. ¿Y qué profesional a qué? Generalmente las obras sociales, lo que exigen es que sea psicopedagoga o psicóloga. Esta figura sale de una disposición, creo que es la 42, que en realidad esta disposición está dirigida más a los casos de TGD y hace las veces de acompañante terapéutico, pero se está utilizando también en los casos donde no puede haber un maestro integrador presente por la falta de recursos, y también para los asistentes personales en los casos de problemática motora, ¿no? Para cambiar de pañales y demás. Pero es un servicio que contrata la familia por la obra social. ¿Dónde estás en reunión? Sí, a Sabrina llámala. Y bueno, eso, la frecuencia sí es un tema, este es un tema que cuesta trabajarlo, bueno, para mí es un escollo, ¿no? Porque esta cosa de estar siempre machacando sobre lo mismo. Habitualmente con esta figura de la PPND, los papás quieren que la maestra esté todos los días, la maestra integradora privada. Lo mismo si viene una maestra del Estado, la escuela común demanda, por favor, mandámela todos los días a la maestra integradora. Y yo no soy partidaria de esto, como muchos otros colegas. En realidad, un chico que requiere una maestra integradora todos los días es un chico que requiere otro contexto educativo. Entonces hay que hablar de que tiene que ir a una escuela especial, que es difícil en estos momentos hacer este tipo de traspaso, ¿no? Porque si hubo algo, uno puede hablar, pues antes les decía, de la conquista física, lo que falta de la conquista ideológica. Y hay algo que, si bien no está, digamos, plasmado en una investigación concreta, es que en el imaginario social, la escuela especial se fue deteriorando más. Actualmente, con el tema de que todos los pibes entran por la escuela común, que ya no entran por especial, antes era al revés el movimiento, de especial iban a común, ahora entran por común. Cuando uno decide, porque realmente el pibe lo necesita, que necesita otro contexto, los padres no quieren saber nada de la escuela especial. Es decir, que antes lo teníamos en todo el mundo, pero ahora está muy grave en los papás de los chicos con alguna problemática. Y está más discriminada la escuela especial en este momento que antes. O sea, es lo paradójico de los avances de los proyectos de integración, ¿no? Que es algo a trabajar, es algo que desde especial nos debemos, ¿no? Como lo hacemos, tratamos de que vengan a la escuela, que los maestros vengan a la escuela, que vaya cambiando. Se imagina que es una escuela con recreo, con guardapolvos, pero si no tienen una cosa como de macabra de la escuela especial, y cuesta un montón. A veces tenemos padres que lo aceptan, pero el maestro de la escuela común te lo tira al bombo. Dice, no, pero para pedir especial no está, no, mejor que se quede acá, y prefiere tenerlo con un desfasaje pedagógico terrible, cual mascota, pues ya ahí me pongo agresiva, cual mascota al chico antes de pasarlo a una escuela especial. Y se hace muy engorroso. Pero en realidad es esto, cuando un chico necesita tantas veces un acompañante, una maestra integradora, es que evidentemente uno apunta a la independencia, apunta a que el pibe esté independiente. Lorena, llamo. Ahí voy, David. ¡Ahora! Ya voy, David, espera. Dale, bruja. Cerra la puerta, dale. No, bruja. No, bruja. Dale. Ya. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué momento se inicia el proceso para que el chico de escuela escuela común pase a escuela especial? Cuando vemos que... ¿Quiénes son los que toman la decisión? La decisión la toman los dos equipos, la escuela común y la escuela especial, porque esto uno lo va viendo a partir de las distintas evaluaciones. Cuando hacemos la evaluación de mitad de año, si nosotros vemos que hay un desfasaje muy pronunciado, que no pudo responder a su plan pedagógico, porque uno, si bien hace un plan pedagógico ajustado a las necesidades educativas del alumno, tiene que cumplir con ese plan, o sea, hay logros a realizar. Si no los puede realizar, se pueden reajustar, se puede rever cuál es la causa, pero si es porque no puede cumplirlos, estamos ya frente a la necesidad de una continuidad en el mismo año. Si repite y repite el mismo plan, evidentemente tengo que cambiar de contexto. Una escuela especial va a tener otro contexto, menor número de alumnos, una enseñanza mucho más adaptada. Y esto se decide en equipo. Se le comunica a la familia con el debido tiempo, pero hay familias que no quieren, que resisten mucho. Entonces viene un trabajo muy artesanal, donde se plantea primero una integración por... Vienen a los talleres para que trabajen en un contraturno los chicos en los talleres, para que ingresen a los talleres de la escuela. Entonces vienen una o dos veces por semana, para que la familia vaya perdiendo este temor de la escuela especial. Y después ya concretamente se plantea la integración por áreas, que es decir, la pedagógica la van a hacer, las áreas pedagógicas las van a hacer en la escuela especial, ¿no? Y las otras las puede sostener, que habitualmente después ya se remite. Lo que pasa es que lo más importante es marcar el carácter de transitorio. Los papás piensan que una vez que entró la escuela especial, no sale más. Entonces es muy importante que desde todos este discurso sea unívoco, o sea, que todos digamos lo mismo, la escuela común, la escuela especial. Cuando digo digamos, es decirlo cuando uno no habla, ¿no? Porque esto es lo más claro, porque la maestra puede decir que vaya a la escuela especial, pero después se mandó una cuestión por allá abajo que le está demostrando, le mandó una señal a la madre que no apoya la escuela especial y ya se nos vino todo abajo, porque para ese papá y para esa mamá la maestra de la escuela común va a estar allá arriba, ¿no? Porque es el lugar deseado, la escuela común. Entonces se hace un trabajo muy, muy artesanal, ¿no? De ambos lados, de la familia y desde la escuela. Entonces, hay padres, hay familias que realmente inmediatamente acceden porque se dan cuenta, porque saben, y esto, plantear que es transitorio, no sé, nosotros tenemos chicos que salieron de escuela común, vinieron acá, estuvieron un par de años y después terminaron su primaria en la de adultos. Entonces hay distintas instancias, son muy pocos los chicos que continúan su escolaridad, toda su escolaridad en especial, ¿no? Porque desde acá también, desde la escuela especial, la idea es la integración. O sea, uno busca permanentemente que el pibe vaya a un proyecto de integración, ¿no? Está muy bien. Tenía una pregunta, pero no la olvidé. ¿Me pensás? Bueno, hay una que no hizo Lorena, que si vos le otorgás alguna importancia especial a la educación física dentro del proceso inclusivo. Vos es un área importante. Diferente, importante, es una más. Es un área importante porque es, en especial para nosotros, el eje transversal, uno de los ejes es la psicomotricidad. Así que imagínate si no le vamos a dar importancia. Y además es un área donde desaparece la competencia cognitiva. Y esto me permite la inclusión desde otro lugar. Por supuesto que es importante, claro que es importante. ¿Y en realidad se le da la importancia? No. Reconozco que inclusive es especial, ¿no? O sea, creo que ningún padre manda a su hijo. Piensa en mandar a su hijo a una escuela especial por educación física. No. No tiene. No, pero yo te decía que reconozco que tal vez ese trabajo se deba reforzar desde ambos lados. No, no, no. Tampoco creo la cosa de que la escuela común tiene la culpa de todo. En realidad, a nosotros también nos falta esto de revalorizar. Desde especial, ¿no? Desde la maestra integradora que va y pone la mirada también habitualmente uno puede excusarse y decir, bueno, yo voy una vez cada 15 días, o ponele, voy dos veces por semana, tengo otros módulos y no me cruzo. Y realmente no puedo durante la semana porque tengo otros chicos. La escuela no te lo facilita, ese contacto, entonces al día, ¿no? Uno puede buscar, bueno, les dejas el teléfono, el mail, como para que se comuniquen, pero no es lo mismo que ir a la clase y hablar con el profesor en la clase, ¿no? Pero eso no excusa la falta de visualización de que es un área importante, ¿no? La pregunta mía era porque justo hace 2 meses estuvimos en el CAIN, ¿no? Sí. Y nosotros presentamos el proyecto, que es similar a este, sobre la capacitación de los profesores de educación física en las clases con chicos integrados. Y justo estaba la profesora de espacio de la práctica de neurolocomotores en una red de pito corto, no sé el nombre. ¿Bacani? No. Más grande. No sé. ¿Lego? Pelito bien cortito. No, rubia. Bueno, después te lo voy a mostrar. Es de espacio de la práctica de neurolocomotores, porque la veía ya en 500 cosas. Sí. Entonces ella en un momento dijo que estaba bien el proyecto que habíamos presentado nosotros, pero que en realidad no hace falta que el profesor de educación física esté capacitado, a la hora de ella, que no esté capacitado porque va a recibir las orientaciones de la maestra integradora. Para eso está la especialista, dijo ella. Ahí digamos, por eso yo digo, sí, bueno, es el otro entonces, enfoque totalmente, claro, diferente. Y es docente de un centro. En realidad yo les comento que tengo muchas peleas internas. Sí, no, ya conocemos. Pero bueno, también esto. Me refiero a que si yo les digo esto es por la trayectoria personal, ¿no? Por todos estos años trabajados y son mis conclusiones, ¿sí? Es cierto lo que vos decís, y muchos opinan esto, que la maestra integradora tiene que... esto es un enfoque ideológico, es un enfoque pedagógico. La maestra integradora está allá arriba y tiene que prescribir y actuar, porque la ponen allá arriba o allá abajo. O es la mucama, digamos, que hace toda la tarea que no les gusta, es violento lo que digo, pero es así. O está allá arriba, que no se puede tocar, porque es la que da las orientaciones. Yo insisto en el trabajo en equipo, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. Es un trabajo en equipo. ¿Y cómo no vas a incorporar al profesor de educación física, al de música, al de plástica, al de computación? Son profesores que están trabajando, lo que pasa es que no hay trabajo en equipo. Y sí, tienen que transitar por ahí, en la formación tienen que, no van a enseñarle solo al pibe del libro. Tiene que tener nada. Seguro. Lo que pasa es que cuando, lo peligroso, cuando largan este tipo de conceptos, a mí el ruido me hace es, ¿qué pasa si yo no soy el especialista? ¿En qué me convierto? Como que se diluye la identidad. Y esto es un concepto ideológico, fundamentalmente. Yo soy normal porque el otro es anormal. Es una cuestión de alteridad. Entonces, no, yo quiero ser un miembro más del equipo. Con mi experiencia, con la experiencia que aporte el otro, con esto que investigó uno por un lado, que investigó el otro por el otro, seguro con un rol determinado, porque tenemos roles determinados, para eso está. Pero, si no se contradice con el concepto de integración, no hay idealista. ¿Cómo voy a integrar un pibe si no hago lo mismo, lo pertinente con mis pares con los que trabajo? Es que es muy difícil trabajar con adultos en equipo. Creo que primero hay que, en realidad hay que disolver esto de difícil. Primero hay que empezar a preguntarse, bueno, a ver por dónde puedo facilitar desde mí, ver por dónde entro, ver por dónde puedo lograr el trabajo en equipo. Sí, uno no es omnipotente. También reconocer que hay lugares que tienen un mambo, una historia, tan lejos de lo que uno pueda ayudar, que no, ya está. Esto pasa también con cuando uno trabaja con los chicos en lo cotidiano. Bueno, uno puede como profesional trabajar con la familia, indicar tal cosa, opinar, acordar, pero hay familias que se cierran, ya está. ¿Ves? yo llego hasta acá como docente, no, no tengo la varita, ni tampoco tengo que imponer nada, reconociendo los propios límites, ¿no? Pero no dejando de tener la esperanza de poder transformar. ¿Quién acredita que el chico aprueba, pasa de año, cuando cuando especial, o... No, cuando, el, cuando se inicia un proyecto de integración, acredita escuela común, en cualquier nivel. Después se decide, de acuerdo a los niveles, a las competencias, si uno ve que hay un desfasaje muy alto, uno puede acordar en equipo esta cuestión de que vas a acreditar especial una materia, dos materias, más materias. Lo que pasa que cuando son más de cuatro materias las que acredita educación especial, ya el título de salida es distinto, porque lo otorga especial. ¿Qué es lo que se está utilizando mayoritariamente en secundaria? No, la acreditación desde especial. Que esto también cuesta explicárselo a veces a los profesores. No hace mucho tuve una problemática en una escuela donde la directora, muy enojada, me decía que no, que acreditábamos nosotros. Empezamos este año el proyecto. Y además con una joven que realmente tiene muy poco desfasaje, está muy bien, una integración que va sobre rieles, ¿no? Y decía, no, acredita escuela común. Se enojó, llamó a su inspectora, y yo digo, bueno, yo llamo a mi directora, ¿no? Una competencia de llamado, digo, ya te lo expliqué, lo hablamos en la reunión de inicio, pero pasan esas cosas. ¿Por qué lo planteaba? ¿Por qué quería? En realidad es esto que les comentaba antes, porque sostengo que hay muchas personas que dicen que sí al proyecto, que deben decirlo, pero después es una papa caliente dentro de la escuela. Entonces quería a toda costa que acreditar especial, no quería saber nada, que ahí te está mostrando esto de poner a la vida enfrente. Y después tuvo que reconocer que acredita común, ¿sí? Acredita especial cuando, francamente, hay chicos que están en secundaria, suponete, en un segundo año con un nivel de segundo, tercer año de EP. Ese chico tiene que ir con acreditación especial, sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando de diferentes niveles. Entonces el boletín va a ser firmado por, también por la escuela especial, y va a tener un título diferente, diferente no, va a tener un título de secundaria especial. Que esto es lo interesante, o es el desafío, más allá de todos los otros cambios, dentro de terciario, ¿no? Pensar en la posibilidad de títulos intermedios, pensar en la posibilidad, porque bueno, si tengo un joven con Asperger, puede ser muy buen investigador, pero tal vez no pueda ejercer como docente, entonces que pueda tener la alternativa de ser un investigador en la parte educativa de historia, pero no ejercer. Que no, el título no lo habilite para ejercer provisoriamente. Ese provisoriamente significa que si el día de mañana vaya uno a saber, porque el cosmos se anudó de otra manera y ese chico tiene la posibilidad de poder trabajar como profesor, que él pueda dar esas prácticas o lo que fuere que lo validen como, como profesor. Esto me parece es una cuestión de respeto hacia el otro, ¿sí? No entrar en terrenos de decir, le niego el ingreso, no está en condiciones. No, pero después pasa que les permiten ingresar, pero no les permiten egresar. Pero creo que es parte, yo no creo que lo hagan de maldad, en realidad son las reglas del juego. Los dejan ingresar porque deben dejarlos ingresar. Claro, esas personas transitan. Lo que pasa es que cuando se plantean, por lo pronto es lo que me pasó a mí con la experiencia que yo tengo de haber empezado a tocar el tema, y yo creo que no hay mala voluntad. El tema es decir, ¿qué hago? Si no, no me dan. Desde arriba no me dan recursos, yo me veo limitado en esto, tenés cuestiones que te están marcando que con el 50% de las materias aprobadas puede ejercer, y no importa si no tiene la práctica aprobada. Y de hecho ya hay algunos ejerciendo. Entonces, estas cosas no es que las haga un instituto u otro instituto y diga, no, yo me niego a esto, sino que hay cosas del sistema que están poniendo las piedras, y eso hay que modificarlo. Pero para modificarlo hay que ponerlo en la mesa y empezar a trabajar. Y descartando esta cuestión de las culpas, uno porque tiene largo entrenamiento en esto, ¿no? En el trabajo en equipo, claro, cuando empiezan con la culpa la tiene la escuela especial, la culpa la tiene la escuela común. Es un nivel de tratamiento del tema, ¿viste? A mí lo que me convoca es el chico, entonces aboquémonos a esto, sea en el nivel que sea, como para poder ayudarle o facilitarle la vida escolar. Qué irónico, te cuento. 502 tomó cargo una chica en silla de ruedas, está en tercer año, y tuvo que renunciar porque el cargo era de IEM, maestro integrador. Como no tenía movilidad, no pudo ejercer, no se buscó, digamos, otra alternativa de cambiarla de rol, ponerla, no sé, en apoyo en sede. Directamente. Ella tomó el cargo en consejo como. Y ahí sale MI, o bueno, no sé cómo es la sigla. MI, claro, lo que pasa es que somos IM, en realidad somos. Claro, por eso, cuando venís acá te dicen, ¿estás en sede o en integración? Para allá. Sí, pero vos pedís el cargo para integración, ¿eh? El cargo no sale como maestra. Se aclara que es para integración, por esto de que muchas veces es alternado, otras veces es con turno fijo, pero se le anticipa al docente que tenga. Eso es un error de la secretaría. Y después hay que ver qué hace la escuela también. Y tuvo que renunciar. En la escuela de motores. Es para el libro. Ella está estudiando para retardo mental. Es para el libro. Esas son las cuestiones que yo les digo que tiene que haber dialéctica, que son las cosas que uno pule todos los días. Porque uno no es un cúmulo de virtud que anda saltando por la vida diciendo no tengo ningún prejuicio. Yo creo que es un trabajo cotidiano, ¿no? Porque cuando ahogaste a uno, lo mataste, ese prejuicio te salió otro por acá, ¿viste? No, pero tampoco generó, digamos, algún tipo de reflexión esto que pasó. Pasó listo y algo más. Eso tiene que ver con la historia fundacional de esa escuela. No es solo ese tema. Bueno, por eso. Ahí hay maestras integradoras que tienen chicos de secundaria y hasta ahí llega el trabajo, ya después. Nosotras estamos habilitadas a trabajar hasta secundaria. Claro, supone que estás trabajando en secundaria, ves que sucede esto en un nivel terciario y no haces nada. ¿Qué es ese tema? En un profesorado que da las carreras de especial. ¿El profesorado especial está siempre aparte de otros profesorados? No. ¿O está integrado? No, yo cuando me formé estaba todo junto, en el 39, yo me formé en el 39 y la carrera estaba dentro de... Yo me egresé del 39, ya carreras sucesivas, ya pertenecía al 77. ¿Y ahora tiene carrera? ¿Tiene especial? Sí, sí, el 77, el 39 no, el 77 tiene la carrera de motores, la carrera de ciegos, la carrera de sordos, que eso también. Solos, claro, ni motores. La cual después tiene en la sede. La de trabajo social. Sí. Pero en cuanto a carreras de profesora de discapacidad, las tiene. Falta estimulación, que no sé dónde lo están cursando, los de ATDI. Pero yo soy partidaria de que debe ser uno solo. Me parece ridículo esa división. ¿Y los programas tienen que cambiar? Sí. ¿Y quiénes deberían hacer las modificaciones? Sí, creo que es algo que se empieza desde todos lados, los alumnos, los profesores. No hay que dejarlo. O sea, vos decís que deben partir de acá las modificaciones de los programas, desde los que están. Sí, los cambios se generan, sí. Ah, ¿te queda alguna duda? Vas a tener que recorrer un largo camino. Los cambios generalmente se generan desde abajo. Sí, porque te han hecho creer que era al revés, pero no. Bueno, yo creía que eran buenos. De la inclusión física, de la conquista física, ¿no? Eso sí es un decreto, pero después. No, pero por eso, pero es solo eso, digamos. Obviamente que quien tomó la decisión no tomó la decisión por lo físico, tomó la decisión pensando en lo ideológico, pero lo ideológico no sucede. No sucede abajo, digamos. Claro, no es sui generis, claro, ¿no? No es de arriba hacia abajo. Simonki, que surge así. Vos lo decretaste, pin. A nosotros nos asustaba mucho el decreto, ¿eh? Cuando en realidad nos entretuvieron, y esto es ad hoc, no lo pongas en la. No, pero Yo siento que fui traicionada, así olímpicamente me vendieron, me hicieron una cama espectacular, porque en el 2000 empezaron a bajar línea del cambio de paradigma. Y yo acordaba con el cambio de paradigma, en nuestro caso, del paradigma de salud al educativo. Y uno que venía en otra línea dentro de especial, que no era una ferviente defensora de del trabajo con funcionalidades, sino que nos habíamos metido ya en toda la línea de Emilia Ferreiro, porque antiguamente los pibes que eran considerados moderados no tenían acceso a la lectoescritura por el diseño curricular directamente. Solo los leves en el diseño curricular estaba contemplado el acceso a la lectoescritura, y uno se empezó a meter. No importaba que en el diseño no esté, decíamos, ¿por qué si a partir de este nuevo enfoque uno puede trabajar de esta manera? Y de hecho los pibes empezaban a leer y escribir con otros tiempos, por supuesto, con tiempos completamente diferentes. Y algunos necesitaban más una cuestión más conductista, bueno, pero eso en la marcha se veía que los pibes aprendían a leer y escribir. Cuando arranca este cambio de paradigma, yo entré como con un camión. Pero ahora, pasados los años, me di cuenta que fue una estupenda pantalla para entregar la rama. Nosotros pertenecíamos a una rama que ahora es modalidad. Y si vos me pedís una definición o algo que me discrimine el concepto de rama y modalidad, el de modalidad todavía no lo tengo claro, porque nadie lo supo explicar de manera clara. Como rama, nosotros teníamos un centro de poder. Dentro de las otras ramas teníamos el mismo nivel de poder. Ahora nos dicen que somos un eje transversal. Me asusta eso de eje transversal, me siento como un rayo láser que atraviesa. Es muy bonito desde lo ideológico, desde lo racional, pero se desdibuja totalmente. El centro de poder está puesto en las ramas principales, en los niveles principales. Entonces esto a mí me asusta, porque yo soy partidaria de la democratización del poder en las distintas instancias, ¿no? Y a mí se me hace que, bueno, que esto modificó un montón de cosas. Y la gente que estaba en la rama de especial, siento eso, siento que la vaciaron la rama. La rama nuestra tenía una historia de trabajo transdisciplinario, de mucha formación. Las circulares técnicas eran apuntes de la UBA, o sea, teníamos una formación desde la rama muy importante, ¿no? Esto desapareció. Entonces, irónicamente, yo siempre digo, nos han primarizado. Nos ocuparon con un discurso pedagógico nos primarizaron, así, liviano. Nos primarizaron, nos homologaron a la primaria. Sí. Entonces la escuela especial focalizó todo su discurso en ser como la primaria, porque tiene que usar el diseño curricular de... Antes teníamos un diseño curricular propio, que era excelente además. Nuestro diseño curricular estaba basado en Vygotsky, Piaget, excelente. Nos primarizaron y se ha puesto tanto énfasis en el sujeto educativo que se olvidaron de los otros aspectos. Algo que tenía mucho territorio y mucha experiencia especial. Pero es que estas son las cosas internas, ¿no? De educación especial, que hay que seguir trabajándolas. Entonces yo siento que sí, o sea, yo me la comí, yo pensé que el cambio de paradigma era en pos de seguir construyendo cada vez algo mejor, y no, fue en pos de un discurso político determinado. Con que el cambio de paradigma también vino con un paquete de gente. Con un paquete que de gente. Que no tenía, digamos, que no era del palo, así. No, estaba en esa construcción. En realidad, con un paquete de gente que. A ver, si yo me tengo que poner muy objetiva, educación especial es cara. Es una rama cara. Entonces, tengo que minimizar los recursos. Si yo integro, voy a tener las escuelas especiales despobladas. Y uno tiene que procurar la inversa. Esto, inclusive nosotros en un primer momento lo planteábamos seriamente hasta a nivel gremial. ¿Qué pasa con las escuelas especiales? Entonces incluimos a todos. ¿Qué pasa con las escuelas con la gente de especial? ¿Van a sacar cargos? ¿No van a sacar? No, las escuelas especiales van a seguir, pero no aparecen cargos. Entonces hay toda una cantidad de cuestiones en el medio que te dan a entender que fue más una cuestión política no quiero investigar más porque me enveneno, pero siento que en eso fui estafada, ¿no? Que no era, en realidad el discurso no era auténtico. Los objetivos de la reforma fueron económicos. Exacto. Seguro. Toda la reforma educativa. Bien neoliberal. Sí. Pero lo que pasa es que como te ponían la poesía de Benedetti en el documento al principio, o la de Galeano, uno decía, ah, viene por otro camino. Y uno lo compró. Sí. Lamentablemente, desde la ingenuidad absoluta, uno creyó. Pero bueno, siempre uno está a tiempo. Sí. Bueno. Y hay resabios, digamos que hay que seguir trabajando. Sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sin pelos en la lengua. No, aparte... ahora sí voy a comer. Gracias, muy rico la mate, Lores. No puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Qué suerte que venimos a Trofuelo. Yo no quiero mamar, pero me cayó eso. No tengo más idea. ¿Alguien más? No, te pasaste. Pero bueno, qué bueno.